Permite dar a conocer lo que esperamos fuera el epílogo de la carrera criminal de un sujeto que participó en uno de los actos más deplorables que hayamos tenido en la última década. Estamos recordando y en este momento rindiendo un tributo a la memoria de los 8 concejales asesinados el 27 de febrero del año 2006 en Rivera Huila. En aquella oportunidad que se pudo conocer de la teórica supervivencia heroica de uno de los concejales, dio lugar precisamente a que desde ese momento se iniciara una labor investigativa que terminó precisamente con develar esa bien lamentable circunstancia en la que este concejal sirvió a los intereses del terrorismo de las FARC en cabeza de la columna Teófilo Forero. En esa ocasión, el propio jefe de esta banda terrorista llegan hasta la ciudad de Rivera simulando una investidura de una autoridad, llegan hasta un lugar, un centro vacacional, Los Gabrieles, a donde habían sido literalmente sacados, llevados mediante argucias por el concejal coincidencialmente sobreviviente, y allí fueron asesinados de manera cruel y despiadada 8 concejales. Dentro de los participantes de esta masacre, de este holocausto caníbal, resultó precisamente a un prófugo el sujeto Clinio Gasca Valderrama. Este sujeto que tiene por esta acción una condena a 40 años de cárcel, tiene igualmente otra condena por rebelión a 6 años y está vinculado con 2 órdenes de captura adicionales a desplazamiento por desplazamiento forzado, por extorsión. Ha podido ser capturado en una de las carreteras del departamento de Cundinamarca, cuando fungía como presunto agricultor de la región. Este sujeto, alias Clinio, ha sido ya puesto a disposición de la autoridad y remitido a un centro carcelario en donde empezará a purgar esta pena, a pagar esta pena de 40 años de prisión por la que se encuentra condenado. Con ello no solamente estamos quitando uno de esos enclaves de la columna Teófilo Forero de las FARC, sino que también, de una u otra forma, rendimos tributo a la memoria de estos 8 concejales que fueron vilmente masacrados, repito, por la columna Teófilo Forero de las FARC el día 27 de febrero del año 2006. Real, ¿en el organigrama qué puesto tenía ese? ¿Era muy cercano al país? Este sujeto sabemos que participó de manera activa de varias acciones terroristas que ejecutó o que ha ejecutado esta columna Teófilo Forero de las FARC. Dentro de la organización figuraba siempre como uno de los integrantes de lo que denomina esta columna el grupo élite de intervención hacia lo que denominan ellos objetivos de alto impacto. Es por ello que esta captura resulta ser muy importante y esperaríamos seguramente va a fortalecer otras investigaciones que vinculan a este grupo terrorista. Hace parte precisamente de nuestra preocupación el poder establecer qué tipo de actividad estaría realizando aquí. Lo que resulta ser valorable es, digamos, esa capacidad institucional para seguir, así sea en escenarios de tranquilidad, escenarios, digamos, de consolidación, con aquellos mecanismos de control para evitar que estos delincuentes, que estos terroristas puedan realizar acciones que puedan poner en riesgo la integridad de los colombianos.